Materia, son ustedes humanos. Alma, somos nosotros los eremitas. Espíritu, los voluntarios ayaplianos de la naves. Se recuerdan en el primer libro El Ser Uno los arcanos de Thoth cuando la dimensión perfecta intermediaba entre las dimensiones inferiores y superiores. La dimensión perfecta lo realizó a través del amor. Nosotros estamos haciendo algo parecido, es el amor que los hará entrar en la ciudad interna, para luego adquirir el conocimiento y el entendimiento de toda la realidad existente. Las jerarquías energéticas del planeta son el cerebro de Tera, funcionan paralelamente y exactamente igual que sus cerebros o el cerebro de El Ser Uno. Cuando ustedes activan alguna zona del cerebro, automáticamente se están comunicando con la zona energética accionada, la cual pertenece a una de las nueve realidades antimateria del cerebro de Tera, que puede pertenecer al lado izquierdo del cerebro o al lado derecho del mismo, dependiendo de la zona que se estimuló. Cuando se aviva y se incentiva el amor, ustedes están activando el sexto grado, o sea el primer grado del lado derecho del cerebro, y es a través del amor que ustedes podrán ingresar a las zonas del lado derecho del cerebro Tera, y es también donde nosotros los eremitas habitamos. Vamos a clasificar y determinar a la ciudad interna. Esta ciudad la podemos también comparar con los nueve sentimientos, zonas y centros energéticos que rigen al universo, por lo tanto al ser uno. Hombre del exterior, cono sur. Grado primero, zona 1, el antagonismo. Grado segundo, zona 2, la sobrevivencia. Grado tercero, zona 3, la causa y el efecto. Ciudad interna, cono norte. Grado cuarto, zona 4, la conciencia. Grado quinto, zona 5, la libertad. Grado sexto, zona 6, el amor. Grado séptimo, zona, la creencia. Grado octavo, zona 8, la ecuanimidad. Grado noveno, zona 9, el orden. Los voluntarios ayaplianos, naves. Grado décimo, zona 10, la interioridad. Grado undécimo, zona 11, la universalidad. Grado doceavo, zona 12, la unión energética.